pero vidita, qué linda es tu pepecito, bailando este meneito. No sé si tú me dirás, la pachanga quiero gozar.